Bueno, va a hablar Martín Costa, secretario de gobierno. Buenos días, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por estar acá, por acercarse, por participar, por defender la democracia. Quiero enviarles en principio un gran abrazo, un saludo del intendente Paul Wisman, que en este momento está atendiendo a diversos medios nacionales, provinciales y locales, radios principalmente, y diarios. Y además de agradecer, queríamos notificar algo que nos llega desde Rawson, que es que el Superior Tribunal de Justicia ya está abocado a la presentación que hizo el intendente Paul Wisman y esta municipalidad para salvaguardar los derechos de la democracia. Como saben, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut es la instancia máxima del Poder Judicial. Los tiempos en esos ámbitos a veces demoran, son lerdos, pero estamos convencidos y estamos teniendo señales de que por la gravedad institucional que acarrea esta resolución dramática que ha aprobado el Consejo Deliberante el día viernes, se van a tomar las medidas para que los tiempos no sean tan largos, no demoren y lleguen en tiempo y forma para garantizar la continuidad institucional, la normalidad de nuestro pueblo y la continuidad de un gobierno nacional y popular que en el pueblo quiere y vino para cambiar la historia. Eso esperemos que suceda cuanto antes. Bueno, estamos acá con Martín Costa, secretario de Gobierno de la Municipalidad del Hoyo, quien acaba de hablar y contar estas novedades. Martín, contanos un poco qué es lo que se espera en este momento. Se esperaba, en todo caso, que a las 8 de la mañana viniera quien se autodeclara con el Consejo como intendente interino. ¿Cómo es la situación? Sí, antes que nada aclarar que la posición nuestra siempre fue y sigue siendo la posición del diálogo, la defensa de la política como herramienta para lograr los acuerdos necesarios para la convivencia, para la construcción de un proyecto común. Nosotros sostenemos esta postura. No nos gusta, no deseamos, no creemos que sea bueno ni positivo para nadie la judicialización de las diferencias políticas. Resolver en el Poder Judicial este tipo de cosas, por un lado, no es conducente, son tiempos que en general no están de acuerdo a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo, son otros tiempos, y además dejan heridas, dejan daños que después son muy difíciles de reparar, de curar. Entonces, insistimos, como lo hizo el intendente en un mensaje al pueblo el día de ayer, seguimos tendiendo puentes para sentarnos a dialogar, para sentarnos a conversar, para encontrar una salida política en este sentido, y esa es nuestra principal apuesta. Pero, deliberante, la semana pasada es grave, y esa gravedad tiene que tomar cuenta la justicia, tiene que intervenir y tiene que tomar una resolución, porque no se puede dejar pasar como si nada una medida que en 5 minutos pretende llevarse puesto un gobierno, pretende llevarse puesta la democracia, y eso no puede quedar así nomás. Entonces, estamos por las dos vías, por el diálogo como herramienta fundamental de construcción de la democracia en nuestra localidad, y por la vía legal, que es la que tiene que poner un paraguas y poner cordura a este proceso. Queremos volver lo más rápido posible a la normalidad institucional que nos permita seguir trabajando. Todos saben, nadie ignora el momento que estamos viviendo, las dificultades que nos trajo la pandemia, las dificultades económicas para los comerciantes, para los trabajadores, para los empresarios, para todos los sectores. Queremos ponernos a trabajar ya como corresponde, convocando a todos los sectores, al cooperativismo, convocando a todos los sectores políticos, en función de construir un proyecto para este pueblo que no deje a nadie la intemperie, que no deje afuera, que nos cobije a todos y que realmente le ponga freno a los intereses ambiciosos que desde hace décadas vienen pensando exclusivamente en ellos mismos e ignorando las necesidades de las mayorías del pueblo. Ese es nuestro principio.